Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues hacemos un hueco para presentar a nuestra colaboradora y compañera Manoli Guilaber. Muy buenos días, Manoli. Muy buenos días, Rosmar y Alonso. Hoy es 18 de diciembre, esta semana es la semana de la Navidad, tenemos Sol y Navidad, tenemos la lotería y tenemos diversas actividades navideñas pues que nos dan esa bienvenida a una de las fechas más entrañables, familiares y más dulces del año. Y precisamente de dulces vamos a hablar hoy porque tienes a uno de los de las empresas más artesanas y que ya se han hecho un hueco y son un referente en las Navidades. No pueden faltar los roscones ni los dulces de Navidad que fabrican desde hace muchos años en sus hornos. Ellos son, pues, Lozano. La familia más dulce de Elche, sin ninguna duda. Y tanto hueco que se han hecho, como que ya van casi por el medio siglo de permanencia en Elche, no solamente en Elche, tienen también una amplitud también hacia muchísimos puntos de la geografía española y desde luego cada semana y cada semana de la Navidad y cada año entero, porque cada año tiene unas fechas importantes que nos hacen la vida más dulce, pues ahí están ellos, la familia Lozano. Marisol, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me imagino que con cara de cansada un poquito ya, ¿no? Pues sí, sí, es ya mucho, mucho trabajo que tenemos y que vamos acumulando. Y nada, pues esperando que todo salga bien, que la gente disfrute con nuestros dulces y para adelante. Bueno, toda la familia se pone a tope con las pilas cargadas cuando llega la Navidad. Oye, digo yo, ¿os preparáis? Porque tú eres una mujer bastante deportista. También hace falta una preparación mental y física, porque para vosotros es una fecha de muchísimo trabajo, ¿no? Pues sí, sí, sobre todo física, mental también, ¿eh? Porque es una locura. Pero física, porque si no, el cuerpo no responde. Y aún así, el cuerpo se queja y la mente. Bueno, precisamente. Pero bueno, no vale la pena. Claro que vale sí. Vale la pena. Precisamente estábamos diciendo eso antes de empezar, ¿no? Que son fechas que, bueno, que son una responsabilidad muy grande, porque muchas familias van a acordaros de vosotros estas Navidades. Y bueno, y para muestra, aquí tenemos esos estuches que habéis hecho de regalo. Que fíjate qué buen regalo de Ros, regalar dulces de Navidad. ¡Qué maravilla! Mira, pues que, sí. mira lo que nos ha traído Marisol, mira qué estuches. Deliciosos, pues nos tendrá que explicar cuáles son sus especialidades. Exacto. Y dónde está la magia de la Navidad. De la elaboración. Bueno, pues nada, los mantecados he traído de almendra, pero bueno, hay de los normales también. Estos están en pequeñito, que se llaman bocaditos. He traído sin azúcar para la gente que tiene un poco de problema o que no quiere comer azúcar. Están los morenitos con el chocolate, los nevaditos con el azúcar. ¡Qué buenos! Por fuera, los murcianitos, que los hacemos todo el año, pero bueno, en Navidad siempre se consume mucho más. Claro. Y los rollitos de vino. Y los rollitos ricos de vino, que son pues un poco viciosos. Sí, eso bastante. De que te comes uno y... Es como las pipas, ¿no? Que no puedes parar de comerte detrás de otro. Bueno, como decías, hay algunos productos que los tenéis todo el año y otros que hacéis especialmente según las fechas, ¿no? Sí, lo que son los mantecados, los nevaditos o los morenitos, lo que es más así de Navidad. Luego ya pues están ahí rollos de muchas clases, de naranja, hay de sin azúcar, hay bizcochitos de zanahoria y magdalena de calabaza, magdalena de zanahoria, magdalenas ahí pues... Es que vosotros empezasteis con las magdalenas, tu madre empezó haciendo magdalenas, ¿hacía cuánto? Pues 47 años. Fíjate, casi nada, casi medio siglo. 47 hizo el 18 de julio. El 18 de julio hizo 47 años. O sea que el 18 de julio, dentro de 3 años, hay que hacer una fiesta por todo lo alto. Pues sí. Será medio siglo. Medio siglo. Eso pocas empresas lo pueden decir. Bueno, ¿no? Esperemos llegar, ¿eh? Porque sí, seguro que sí. Pues sí. Pues sí, bueno, medio siglo desde luego ha dado medio para mucho. Medio siglo, yo no me lo puedo creer, que ya haya pasado casi medio siglo. Claro, exactamente. O sea, siempre hay que preguntar cuando se llegan a esos 50 años en una empresa, ¿cómo resiste? Y más cuando hay relevo generacional, cuando tu madre ya no está, sois vosotras, las hijas, segunda generación. Aunque los hijos ya están jubilados. Efectivamente, con lo que ya tenéis una tercera generación, ¿qué protocolo familiar es el que funciona para las empresas? Porque se hacen nanicos. Ya. Pues ahí estamos, estamos luchando y luchando para que la cosa siga adelante. Tenemos ahí, no están todos los sobrinos. Porque no quieren. Porque hay quien ha estudiado y quiere... Efectivamente. Claro, no. Y hay otros quienes han formado para llevar esta empresa también a las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, digamos. Estamos en ello también. Y sí, y nada, pues con mucho trabajo y con mucho empeño y procurando pues llevarnos bien y que no haya... Eso es quizá lo más difícil, claro, más que convencer a la clientela con los dulces, claro, que ya sabéis eso hacer. Eso es muy difícil. Muy difícil, porque la segunda generación éramos cuatro hermanos y bueno. Claro. Hay una pregunta. Y otra clase de generación. Las nuevas pues son también distintas. Vamos a ver, en Navidad, en Nochebuena, ¿cuántos son para cenar en vuestra casa? Porque los lozanos sois ya un clan familiar. ¿Os juntáis todos en casa, en una o pues cada antes uno? Antes nos juntábamos todos en mi casa, cuando estaba mi madre, todos en mi casa. Porque vivíamos mi hermana y yo, tenemos un sótano grande, entonces nos juntábamos todos allí. La familia de mi hermano Tomás ya es muy grande porque tiene tres hijos, parejas, nietos. Hijo, claro. Entonces ya no cabéis. Ya no cabemos. Entonces no nos juntamos tanto. Fue también, bueno, antes de faltar mi madre, porque ella también estaba malita y no podíamos. Entonces, eso, pues Tomás se junta con su familia. José Luis muchas veces se va a Portugal, que tiene una hija en Portugal. Y Paqui y yo, pues, nos juntamos más. Es que cuando las familias crecen, claro, eso. Es que es lo que pasa. Sí. ¿Y tenéis prohibido hablar de trabajo en esas cenas? ¿Será pues, difícil, no? Sí que decimos, no, vamos a hablar de trabajo, pero siempre sale algo, no sé por qué siempre sale algo, pero ya, venga, vamos a cantar villancicos, porque es verdad, Es que tanto trabajo, hay que desconectar un poco. Sí, porque trabajar en familia es muy bonito, pero también tiene sus cosas, porque dicen que la confianza da asco, pues y puede que sea verdad muchas veces, ¿verdad? Sí que es verdad. Sí. Ahora sí que está prohibido ya. Ya, prohibido hablar de trabajo en Nochebuena. Y tanto, y Navidad, también es un consejo. Sí. Hay que disfrutar Navidad, de la Navidad yo familia. Me voy con la otra familia, entonces ahí pues ya es... Ahí ya no hay lo problema. La de tu marido. La de mi marido. Claro. Sí. Bueno, y ahora que... Los futuros, el futuro, los proyectos futuros de Magdalenas y de los productos Lozano, supongo que seguiréis creciendo. Pues eso es. ¿Cómo estáis viendo? Porque Elche sigue creciendo. ¿Cómo estáis viendo vosotros vuestra vinculación con la ciudad de Elche, con vuestra clientela? ¿Qué estáis viendo? Bueno, cambian los gustos, ahora todos son veganos. Cambia. Y no sé sobre qué más. Sobre todo, eso está. De momento, o sea, vamos a seguir como vamos, pero siempre vamos a ir derivando a las cosas nuevas. Sí, a las cosas nuevas y sobre todo, pues eso, pero eso cuesta, ¿eh? Porque cuesta lo más natural posible. Todo eso sí que queremos ir hacia ese camino, pero muy poquito a poco, porque ya te digo que cuesta. Pero dentro de todo lo que se pueda, siempre nosotros... pues lo mejor y lo más natural y llevando mucho cuidado con el medio ambiente, porque es que lo que prima y lo que tenemos que dejar, porque si no va a ser un desastre. Y los avances en tecnología van también por ese camino. Exactamente. Pero bueno, siempre conservando vuestra tradición, vuestras fórmulas magistrales, que son siempre vuestras, no son de nadie más, y esa mano artesana que siempre ha sido con productos naturales, con buenos huevos, con buenos productos, que es lo que tu madre utilizaba en sus primeras magdalenas, ¿no? Sí, ¿cuántas magdalenas haría tu madre? Bueno, no, empezamos también, yo empecé también, porque yo ya tenía 14 años, 15, o sea, que tú 15. Ya empezaste ya a correr haciendo magdalenas, yo ¿no? Me acuerdo cómo se hacían las magdalenas. Bueno, cogía la cuchara que estaba manchada, mojabas el papel, lo ponías en el molde, boom, boom. Es que era rápido y era... Y todo a mano, claro. Todo a mano. Sí, porque ahora tenéis una producción que yo no sé las magdalenas que haréis al día, pero vamos, imagino que muchísimas. Y me gustaría saber también el gusto del cliente, ¿no? ¿Qué compra cuando se acerca estas fechas, Nochebuena, la cena de Nochebuena, la comida de Navidad, y qué compra cuando se acerca Reyes, las fiestas de Reyes? ¿Lo tenéis muy bien dividido esto? Sí, bueno, Reyes. Ya, el roscón, eso está claro. Porque ya en Reyes la gente ya también de todo esto está un poco saturada, ya. Entonces ya están deseando el roscón. Uh-huh. Lo que es para Navidad, lo que sí que hacen ahora, yo me acuerdo que antes eran la gente, las familias eran grandes y eran cajas. Es que se llevaban, las mujeres se llevaban cajas y cajas de pollo, cajas de mantecado. Y ahora es 6 mantecados, se comen eso, vuelven otra vez, ¿me entiendes? Que sí, yo lo veo bien, porque antes siempre también decía luego, uy, si es que tengo, me ha sobrado. Antes siempre sobraban, los dulces de Navidad siempre pero sobraban. Pero tú sabes cómo compraban. Claro, exactamente. Ahora, cuidamos los estuchitos estos, que son pequeñitos, claro. Pues se llevan uno. ¿Qué terminan? Pues otro. Sí. Y así van, empiezan comprando poquito a poco, y yo lo veo. Uh-huh. A medida que lo van necesitando. Claro, porque... Uh-huh. Tampoco es bueno luego estar tirando cosas. Y un referente de Lozano son sus roscones. Vosotros fuisteis los primeros en innovar el roscón erótico. Sí. Es así como lo habéis puesto. El picante. El picante. Que seguís todavía con un roscón erótico y seguís sacando este año. Va a haber sorpresas. También ponéis sorteos de dinero también, ¿no? Llegasteis un año a poner... Sí, hemos puesto varios años. El año pasado ya no y este año creo que tampoco. Ah, vale. ¿Cuál es el producto sexy estrella dentro del roscón ese erótico? Bueno, pues este año le toca a las chicas y el año pasado le tocó a los chicos, que era un huevo de esos, no sé, bueno, huevo. Y este año pues ahí pues está el... Dilo. El, ¿cómo se llama? Yo ya me he perdido. Yo qué sé, que no sé. ¿El Satisfyer? No, el Satisfyer no. Satisfyer, ¿sabes? Lo que pasa que es tan grande que no coge. Es que no hay manera de meterlo en el roco. Entonces es otra, pero es que es así de grande y también... Bueno, pues un vibrador, yo qué sé, eso, que está muy bien, está... Ahora que no me falta que haya roscón. Oye, no, ¿alguna vez se ha puesto a funcionar el vibrador y el roscón se os ha ido de la cadena? No sé, de producción, es que me lo imagino. No. Lo lleváis sin pilas, ¿no? Lo ponéis sin pilas. No, lo ponemos como lo ponemos después, lo ponemos con pilas. Vale. Porque si no... ¿Qué tú cosas, cuando lo qué cosas cuando que... es que si no cuando te toca si no funciona en ese momento pues bueno, tampoco pasa nada, ahí no lo vas a probar la fiesta. Bueno, y pero luego están los típicos tradicionales, los de toda la vida. Son dos, bueno. Que además, Ros, este año el roscón gigante nos lo van a poner aquí en la puerta de Tele-Elx. Ajá. Sí, cuéntanos. A ver. Pues nada, en la plaza del Congreso de Santa María, sí, de aquí. Santa María. Uh-huh. Sí, porque digo el nombre. Congreso Eucarístico. Hijos, sí, pero digo el nombre y mis hijos. ¿Dónde la está de eso? Santa María, mamá, la de Santiago. La de toda la vida, María. Es verdad. Sí, pues sí. Pues sí, lo vamos a poner ahí el día 28. Uh-huh. Empezaremos a las 7:30 de la tarde. El mismo día que cantó, siempre coincidís con cantó. El año pasado no fue así. Pero es que a nosotros nos viene muy bien mejor ese día. Mejor el 28. Sí, porque al día siguiente es festivo, y entonces como se nos hace tarde aquí y el roscón hay que madrugar mucho, entonces pues lo vemos. Y nada, pues decir que estaremos aquí, que es para recoger para Concienciate. Uh-huh. Y que, o sea, que vuelvo a decirlo, que por favor, que... No sé, 50 céntimos, un euro. ¿Qué menos? Eso, un euro, eso no es nada. Con 50 céntimos, fíjate, pues ya estaría bien. Si cada uno pusiera eso, se recogería, que yo que sé, que hace falta concienciarse. Claro, y ayudar a la gente, porque hay mucha gente que lo pasa, que lo está pasando muy mal. Y además vosotros sois muy solidarios, siempre tenéis muchas acciones solidarias. Sí, todavía seguís mandando, incluso en el Día de la Mona, también mandáis fogasetas... ¿O monas? ¿Monas no? No mandáis a la prisión. No, vale. Pensaba que erais vosotros. Sí, no. Oye, y otra cosa. ¿Cómo se hace un roscón tan grande? a trocitos. Imagínate. Madre, y luego ya lo vais pegando. No, claro, son, hacemos el súper, No, bueno, eso, no, eso es redondo, no, es recto, ¿no? Eso vale. Es, bueno, esos son trozos. Y sí, luego sí que hay que hacer las curvas. Ah, o sea, que sí, sí que se le da la forma de, sí, pues se le, del roscón. El año pasado fue como más cuadrado, el otro año ha sido como más largo y este año pues no sé cómo nos pondrán las mesas. Hombre, con tanto ángel y el Belén ahí en medio. Pero yo creo que será en esta parte, porque ahora viniendo he mirado y ahí veo yo que hueco. Se puede... Sí, que lo tenemos que... fácil para ir a por un trocito, ¿no? Hombre, claro que sí. Pues habrá que ir al claro, ¿no? Que sí. Claro que sí, además con esa fórmula magistral que puso en marcha su madre y que no han tocado en estos casi 50 años. Y no. Cuando una cosa funciona y tiene ese sabor tan de verdad, tan tradicional y tan artesano, ¿para qué tocarlo? Y aquí lo sabemos, los patrimonios de la humanidad son esos, tradiciones que hay que preservarlos, conservarlos, mejorarlos, pero no cambiarlos. Exacto. No. Gracias. Si acaso, mejorarlo. Efectivamente. Gracias, Marisol Lozano. Gracias, Manoli Guilaber, por traernos este trocito navideño tan dulce en este programa de La Glorieta que hemos comenzado, fijaros, con la renovación de un partido socialista que lleva 140 años. Ximo Puig ha dicho adiós y ahora tiene que renovarse el liderazgo en la Comunidad Valenciana. Claro. Esperemos que algún ilicitano coja las riendas, a ver si se acuerdan de nosotros. Bueno. Todo es bueno que el poder lo consiga yo alguien de Elche. Que pasen por Lozano para endulzar un poquito las ideas. Y a Marisol me gustaría decirle que qué le gustaría pedirle a los reyes así en general. Uy, pues hay, yo que sé que esta situación que está así un poco rara para todo el mundo, pues que se arregle. Yo que, sobre todo eso, ni nada más. O sea, estamos un poco rebolicados y no es necesario, yo que sé... un poco más de unión y no tanta lucha entre, por ejemplo, la política. Es que esto parece de niños, o sea, no es una cosa de adultos ni para llevar un país adelante. No, hay que pedir, yo lo tengo claro, en estas Navidades hay que pedir por la paz, el cese de todas las guerras, lo que está pasando, lo que está pasando en Israel y Palestina, es que terrible, eso no se puede olvidar. Eso es increíble. Y bueno, pues lo dejamos aquí. Pues lo dejamos aquí porque aquí tendríamos... No, porque si no tendríamos, vamos uniendo. Nada, yo me voy a comer un rollito de vino para que se me pasen las penas. Bueno, pues yo me pido el roscón erótico. Venga, vale. Bueno, ya me dirás si funciona o no funciona. Venga, vale. Muchas gracias y feliz Navidad. Igualmente feliz Navidad. A toda tu familia. Un placer, gracias, como siempre. Gracias a todos. 101.4 Teleelch, Radio Marca.